te vas. Apagaré la luz y mentiré que estás junto a mí. Como si fuera ayer, como si nunca más. Si te vas, me llevará la vida a descubrir por qué. Si te vas, no quiero verte más. Si te vas. Si tú te vas ahora, quién sabe a dónde. Recordarás el tiempo en que nos quisimos y te abrirás al llanto de la primera rosa cuando pequeñas cosas te digan tanto. Y te abrirás al llanto de la primera rosa cuando cosas te digan tanto. Te vas, apagaré la luz y me diré que estás junto a mí. Como si fuera ayer, como si nunca más. Si te vas, me llevará la vida a descubrir por qué. Si te vas, no quiero verte más. Si te vas. Si tú te vas ahora, quién sabe a dónde. Recordarás el tiempo en que nos quisimos. ¿Quién te dará cariño? ¿Quién llevará tu encanto? ¿Quién te dirá en las noches que te extraño tanto? Que te extraño tanto.